sí o mujer, una capaz de querer y otra solo de jugar. Hay una niña que quiero, Mari besar la frente, y otra Rocío diferente, quiero mi vida entregar. Hay en sus ojos ternura, pero también hay misterio. Cree que no le hablo en serio, si de amor le quiero hablar. Hay una niña Rocío, que ríe por cualquier cosa. Hay una niña preciosa, que solo quiere bailar. Y hay una Rocío distinta, una Rocío diferente, una Rocío que siente y que es capaz de querer. Esa Rocío es la mía, es la Rocío que quiero, es la Rocío que espero, la que yo espero tener. Hay en sus ojos ternura, pero también hay misterio. Cree que no le hablo en serio, si de amor le quiero hablar. Hay una niña Rocío, que ríe por cualquier cosa. Hay una niña preciosa, que solo quiere bailar. Y hay una Rocío distinta, una Rocío diferente, una Rocío que siente y que es capaz de querer. Esa Rocío es la mía, es la Rocío que quiero, es la Rocío que espero, la que yo espero tener. Esa Rocío es la mía, es la Rocío que quiero, es la Rocío que espero, la que yo espero tener.